canción refleja nuestra sociedad. La TV es la guía, les muestra y les tira. Les tiran un hueso y van tras él. El país está tirando para atrás. Salir a la calle y ver la dura realidad. Nadie te habla, nadie te escucha. Esta sociedad se va a la cucha. Abre bien los ojos, no te ciego. Te dan a tu vida bajo precio. Y abre bien los ojos, no te ciego. Maneja tu vida en parte de tu cielo. Abre bien los ojos, no te ciego. Te dan a tu vida bajo precio. Y abre bien los ojos, no te ciego. Maneja tu vida en parte de tu juego. El país está tirando cada vez más para atrás. Salís a la calle sin saber si volverá. Buscas ayuda, nadie te habla, nadie te escucha. Esta sociedad se va a la cucha. Abre bien los ojos, no estés ciego. Le dan a tu vida bajo precio. Y abre bien los ojos, no estés ciego. Manejar tu vida es parte de tu juego.